besito en tu boquita quisiera. Ay, camarena, mis antojos cuidar. Ay, un besito en tu boquita quisiera. Ay, camarena, mis antojos cuidar. Giovanna, siempre contigo. Aneco valletín de cara a mí. Aneco valletín de cara a mí. Aneco valletilla para España. Amorcito, quererme en mí. Aneco valletilla para España. Amorcito, quererme en mí. Costa, Sierra y Oriente. ¡A gozar! Mira, Pechalina de cara a mí. Mira, Pechalina de cara a mí. Giovanna Jara es una artista que musicalmente inició desde muy niña, representando a su escuela y obteniendo siempre los primeros lugares. Ha grabado 4 volúmenes para diferentes sellos comerciales titulados Giovanna canta nuestra música, música ranchera, cumbias y tecnocumbias y rocola con clase. Sigamos en esta misma onda musical junto a las hermanas Siccho y la bomba Esta Pena Penita. Pero

Enrique Montenegro tuvo una larga trayectoria como músico, desde tamborero de banda de pueblo desde la edad de 6 años hasta pertenecer al grupo más prestigioso de Cotacachi, que le dieron fama internacional. Su fuerte y afinada voz fue reconocida y ubicada en el nivel de Alfredo Barrantes, Juan Cabero y otros clones de la época. Vamos ahora junto a las hermanas Mendoza Soasti y su tema Las Chamisas. Este dueto femenino estuvo integrado por Laura Elalia Irene y Mercedes Olimpia. Su padre fue José Mendoza y su madre María Soasti. Seguimos junto a Runa Ucho, una canción del maestro Gonzalo Vadillo Valdión. Quiero, tú bien lo sabes, yo te quiero, tú bien lo sabes.